sola. Titulé hoy que se viene la gran noche, no solamente para ellos, sino para muchos de una generación que la vivieron, otros que quieren ir a ver qué onda, qué pasaba, cómo eran, por qué tanta gente los seguía, acá en Alvear, en la zona, éxito total y casi ídolos en 25 de mayo, Norberto de la Riestra. Y bueno, ya está todo listo, hay que salir a la cancha nada más. Han ensayado por última vez el día miércoles en Tapalqué de soporte. Le van a hacer los excelentes músicos de la vecina ciudad, como lo son los Cuatro de Copas, con su líder Pilo Santos y todos los chicos, que son unos fenómenos realmente. Y que yo decía hoy a la mañana en la radio acá, que la verdad me sorprende que están casi tan entusiasmados como ustedes, ellos. Y es porque aman la música y les gusta esto, la vida les gusta, en realidad, ¿no? Carlitos, ¿cómo te va? Bueno, hola Alfredo, buenos días a todos. Sí, estamos muy contentos. Esta gente de Tapalqué, Copa de Cuatro de Copas, vamos a empezar por lo principal, es gente muy buena. Buena gente. Y lo completan siendo buenos músicos. Unos chicos que tienen una trayectoria muy grande, hemos charlado muchísimo sobre su carrera y qué sé yo, pero sensacional, se adaptaron a nuestro. Están haciendo música que ellos, algunos temas, no los conocían. Entonces, se adaptan inmediatamente, no ponen ningún quisquilleo por ningún lado, hacen lo que decimos nosotros y nosotros hacemos lo que dicen ellos. Que sí, estamos muy contentos, muy contentos. O sea, grandes personas, muy buenos músicos, se adaptan y encima de todo eso les gusta el vino, así que son unos capos. Son nuestros ídolos ahora ya, directamente. Si usted está vino, a esta vida vino y no toma vino, ¿para qué vino? Juan, tu opinión, de ¿cómo vivís este momento? Sí, todo bien. Están hablando los chicos, esto es un fenómeno. Mirá que uno ya con cierta edad, vos te olvidás los tonos y de años, pero ellos tienen la paciencia de volver a decirte, mirá, así, esto va así, el organista es un señor, todos son señores, pero este chico, vos le tirás el tono y ya te hizo la nota, les hace el contracanto, todo lo que vos puedas, de lo bueno, son excelentes. Quería una anécdota que me quedó. Vos es que empezó contando con la gallinita, Josefina. Sí. Empezamos a hablar. ¿Vos hubiese visto la cara de los chicos eso haciéndola? ¿Sabés cómo disfrutaban? Yo me hacía en serio, pero no lo había escuchado nunca. No lo había escuchado nunca. Y arrancaron con todo junto con nosotros, gritando, agarraron los toros, Dios mío. Son unos chicos excelentes. Creo que estamos bastante, bastante ajustaditos. No es fácil. Tantos años sin nada, pero como ellos son tan completos, a veces si hay una falla nuestra ya la banda toca. Creo, no va a haber, una fallita, pero viste, en la voz, en el bajo, en lo nuestro es poquito a la par de ellos, pero muy bien, la verdad que están preparando muy bien. Bueno, Pilo los estaba escuchando y esto ustedes no lo sabían. Yo ya estoy en comunicación con Pilo, así que ellos no lo sabían. No era que te estaban adulando, Pilo, a vos y a todos ustedes, a todos los chicos, porque sabían. ¿Cómo te va, Pilo? ¿Cómo estás viviendo esto que es una noche más para ustedes, naturalmente? Pero que yo decía hoy temprano, me da la sensación que lo viven casi o lo están disfrutando casi igual que a ellos, que están cumpliendo 50 años y que hace mucho, naturalmente, que no suben a un escenario. Amigos, qué alegría escucharlos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Saludos grandes a todos ahí, a la mesa. Bueno. No se lo esperaban. No lo esperábamos esto. Pero está temprano, che. Mira, Alfredo, primero te dejo un abrazo para vos y todos los amigos ahí de General Alvear. Mirá, no deja de ser, antes de que vos me llamara estaba pensando, viste, cuando uno por ahí hace una nota así, y muchas veces no sabe qué decir, ¿sí? Qué sé yo. No deja de ser un hecho histórico culturalmente. Sí, claro. Porque que una banda cumpla 50 años, viste, no sé, creo que ni los Rolling Stones aún lo han cumplido. naturalmente no estaban activos, todo bien, pero a mí me encantó, nos encantó la idea. Nosotros ya la habíamos hecho acá, ¿por qué? Con una banda contemporánea a Los Podres, que se llamaba Cáscara de Maní, de todos modos cumplían mucho menos años. Y nos encantó la idea porque, más allá de, como digo, que nos encanta de tocar, y bueno, es un poco como que ellos nos dan las postas, y han sido quizás por generaciones luego de ellos, había muchas generaciones influidos por la música que ellos hacían. Por eso, para mí, son unos grandes, y no dudamos en decir que sí. En su momento, cuando de hecho vos me llamaste, y me encanta, porque es como traerme la juventud de nuevo, tanto a ellos como a la gente que lo seguía. Claro. Claro, claro. Va a ser una noche muy especial, muy muy linda, Pilo, seguramente. Sí. Yo ya te digo, nosotros acá pasamos a un tercer plano. La idea es retrotraerlo, como digo siempre, al show de Los Podres. De hecho, bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña presentación para pasearnos en distintas épocas, de los 80, de los 70, y enfocándonos en los 60, para luego que suba Los Podres. Sí, vamos a hacer una sola entrada, y 12, 13 temas, 14 temas, no sé, con Los Podres, y va a estar armado con luces, sonido, un DJ que va a llevar una música espectacular para poner a bailarlos. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros somos una banda de escena show, que no somos netamente una banda de baile. Uh-huh. La idea era esa, de poder hacer el show con temas clásicos que todos conocemos, que podemos cantar, y así un poco como calentar la pista, si se quiere decir, y que solo los puedan hacer lo que ellos quieren. Bueno, la gente irá a acompañar, irá a cantar, porque dice que es muy agradable, que cantemos todos, que hagamos un show entre todos, no solo los que estamos arriba del escenario. Seguro, para que Carlitos acá te va a saludar, Pilo. Hola, Pilo, ¿cómo andamos? Sí, sí, está llegando. Mira, escúchame. La garganta parece un canario, como estoy. Impresionante. Eso va a ser tremendo, ¿viste? Y viste, me hiciste caso. Claro, dice. Dice, vos cómo estás por cantar y te duele la garganta. ¿Qué tomás? Te vino. Sí, te hice caso. Sos un profe. Sí. Bueno, Pilo, ¿estás contento cómo salen las cosas? Sí. ¿Qué sé yo? Yo no te digo la verdad, Carlito. Yo no le presté atención, porque me parece que la idea es otra acá, porque no va a ser una demostración de virtuosismo musical. No, claro, sí. Esta la idea, por supuesto que sale bien, ni hablar. Ni hablar que sale bien. Hay que tomar en cuenta que estaban inactivos muchos años y poder. Esto es un engranaje que hay que volverlo de nuevo a hacerlo funcionar. Lleva tiempo, y con el poco tiempo que hemos tenido, porque la vez por semana, a mí me parece bárbaro, pero insisto, me parece que la idea nuestra es apuntar a traernos de nuevo a ustedes, a hacerle vivir, o sea, regalarle al público de ustedes y a ustedes mismos, ¿no? Esa linda época que por ahí ustedes vivieron y recuerdan tan bien. Vos estabas medio interiorizado de algo por el Fula, ¿no es cierto? Mirá, yo lo conocí a Fula, que está con aquí, siempre me hablaba de Los Podres. De hecho, la última vez que tocó Fula, ahí en Alvear, que ustedes se juntaron por, debe ser como 10 años atrás, se juntaban, sí, en una presentación. 2004. Y yo le presté los palillos, de hecho yo soy baterista también, así que le presté, yo los regalé a los palillos. Porque sí, sabía que me iban a regresar. Sí, sí. Me dijeron, mirá, ese muchacho, ese hombre canta, lo invitamos, y así empezó la onda. Y eso es un poco como eso es lo que tiene la música, que uno puede tener 80 años y va a seguir haciéndola. Tenemos la suerte, porque de hecho el que hace deporte, que necesita un estado físico, a cierta edad ya no lo puede hacer. Y si no, preguntemos a Pino, que a él le encanta el fútbol, si él puede seguir jugando, a mí no seguiría jugando. No, claro que no. Claro que no. Y bueno, tiene por ahí algunas actividades culturales, en este caso la música, y uno puede llegar a hacerlo hasta avanzada edad, y eso es genial, porque eso es parte de uno. Entonces yo lo tomo de ese lado también. Pero estos tres muchachones ya, con ese espíritu, poder subir un escenario, tocar, aprender otra vez el instrumento, porque hace mucho que no toca, eso es genial. ¿Cómo no le voy a dar la mano a un tipo así? Es hacerlo feliz. Y a su vez, también nos sirve a nosotros. Porque uno aprende. ¿Quién iba a imaginarse, o quién iba a imaginar yo, que hace 20 años atrás Fula me contaba de los pobres y yo un sábado voy a estar tocando con ellos? Es mágico. Sí. Que pase eso. Entonces, por eso, yo estaba muy contento. Ya lo hemos hecho con otro grupo y otro muchacho también que cantaba antes, lo pudimos rescatar, que subiera al escenario y la gente lo siguió y llenó el teatro de acá, para el cine, porque es un excelente cantante. Y yo me siento bien por ese motivo, de uno salir arriba y de emocionarse y ver en su público que lo seguía. Eso no tiene precio. Bueno, pero estamos muy contentos. Te digo que acá hay mucha expectativa, ¿eh? Expectativa en cuanto a ustedes, porque ustedes tienen muchos seguidores. Hola. Las tarjetas que tienen por venderse, yo le digo al público ahí en general, que si no se ha generado una tarjeta, que la compre con los ojos cerrados, porque va a ser una noche genial. Nosotros, como primero vamos a hacer una presentación no muy larga, con temas de los 80, de los 70, de los 60, porque ustedes ya más o menos saben qué hacemos, y ir remontando lo que va a ser el show de los Pons, y después un show que va a llevar una música espectacular para toda la ciudad, más que nada pasando los 30, y para que sea una fiesta, sí, ni hablar, sea una fiesta. Bueno, yo tengo que joderlo la semana, sí, vamos a los poderes, un buen asado. Ah, pero por supuesto, sí, creo sí. Que está prometido, ¿no? Sí, eso está hablado ya. Nosotros ya vamos ganando 1-0, Alfredo. Sí, pero claro, sí, claro, ya lo sé. Yo me lo perdí, pero este no me lo pierdo. De local, acá estoy firme. Ah, no, por supuesto, escúchame. Inclusive se dijo que va a ser un asado con música unplugged, ¿viste? Sí. Sí. Y repertorio de folclore. Qué grande, sí. Bueno. No sé si no podemos ganar una tarjeta para la fama de. Sí, no es mala idea. Te mando un abrazo, Pilo, muchas gracias. Saludos a los chicos, a toda la gente de Tapalqué. Le dejo un abrazo a todos ahí, a los grandes amigos que hemos hecho en estos años ahí en Alvear, que es una ciudad que nos gusta mucho. No sé si por ahí puede llegar a ser por la idiosincrasia que se parece a nuestra ciudad y bueno, y el cariño de siempre que nos tienen y tenemos muchísimos amigos, gracias a Dios ahí, y les dejo un saludo a todos y el sábado nos vemos, así que a no perdérselo. Dale, un abrazo. Un capo, un capo de la música, pero también de la vida, ¿no? Porque sí. viven muy bien, viven como quieren, son sí, unos bohemios. Sí, sí. No, son bohemios, una gente muy buena, sí. Es buena gente. Eso pero, es lo esencial. Sí, no, laburan. No, claro, no, son laburantes. Bueno, ¿cómo están viviendo las últimas horas que vienen? ¿Bien? Bueno, yo te diría que bastante con nerviosito, hay que subir, falta subir. Acá con los chicos nos ayudan. Ellos van a romper el hielo también, los van a ayudar. Sí, los van a ir, vamos a ir amansando, como uno dice, pero pienso que vamos a andar bien. Siempre tiene una cosquillita, ¿viste? Seguramente. Y seguro que por allá alguna mano va a temblar y alguna garganta también. Sí, va a creer que hasta que sentemos cuando. Claro. Con tal que no empiecen a descorchar. Carlitos te va a llevar una ventaja vos. Él, si tiene una cosquilla, la va a poder tomar un tranquilizante, sí, que vos no tomás. Claro. ¿Qué? Se va a dar. Preguntale a Pilo que tenía que tomar. Claro. Sí. Pero no, quería decir una cosa, sí. Pero En los ensayos, que fueron 4 o 5, una sola noche se tomó una cerveza. Así que esto fue algo. Vamos a decir la verdad, porque no ha sido. Encararon la cosa con seriedad, como corresponde. Hay nada más que agua y una sola noche, una cerveza, creo que no se terminó también. Eso, trabajando ellos son serios, ¿no? Después fuimos a la casa de ellos, nos invitaron a comer un asado, la casa de Pilo. Una barbaridad, ¿no? Familia, barbaridad, toda una atención, los chicos, son todos una bondad, tienen una. Viste, como si los conocieran de años. Es muy difícil encontrar una cosa. Que se brinden como se brindaron ellos. Sin conocernos, porque nos conocían de vernos en los bailes, pero ahí con Juan Carlos más a mitad, pero conmigo nada. Sin embargo. Pues yo canté un par de veces, te verás con ellos. Sí, en alguna fiesta, en algún cumpleaños. Luis, ¿cuándo está llegando? ¿Mañana mismo? Mañana. Pero ahora tenemos que hablar. Eso, mira, a las 5 de la tarde están acá los 4 copas. Sí. Tenemos que hablar de nosotros. Sí, ¿va a haber algún familiar de. ¿Va a asistir algún familiar de sí, mi familia? De, no, de ustedes sí, pero de quienes ya no están, lamentablemente. Creo que le preguntamos por los chicos de Navona, sí. Justo tiene un casamiento, uno de ellos se casa. La chica de Imprime es una. No conecté con ella. A lo mejor el Pilo que se iba a conectar o qué sé yo. Pero Laura se iba a conectar por internet. No sé en qué quedó. Y Juan habló con la familia Rekovsky. Sí, que a lo mejor venía la hija. La hija o la señora, no sé. Sí. Pero bueno, yo cumplí con. No es mi compromiso. Pero los vamos a recordar, van a estar presentes. Sí, yo les dije en el festival que va a haber así. Pero estamos muy contentos. Con la gente, eran muy poquitas contadas de entrada. Que a mí me gustaría que el hincha de Albert Fuga Club, de los Pistones, de Colorado, que se hagan cargo de esas entradas, que venga gente de ahí, porque esto está pensado para ellos. Sí, la verdad. Es un festejo nuestro, pero con base a qué. Sí. A un aniversario. Yo estoy colaborando un poco y se piensa muchísimo, no, pero no compremos de más porque así les queda más plata. Se está organizando también mucho pensando en Albert Fútbol Club para que festeje sus 100 años el año que viene. ¿Qué temas, además de la gallinita de José Espina, qué temas va a escuchar la gente? Más o menos, tira alguno. Van a escuchar temas de Leonardo Fabio, de Siracundo, por supuesto. Vamos a hacer algo que hacía Trini López para que la gente pueda bailar, que es la bamba. Después, ¿qué otro tenemos? De los gatos. De los gatos. Tenés el solitario. Yo el solitario. También. Hay una variedad de temas. Va lindo, va a ir subiendo la cosa. Sí. Vamos a arrancar despacito. Levantando un poquito. Y después se va a rematar con algo que la gente le gusta mucho. Que lo vamos a dejar para hace un tema muy pedido en Alvear acá, que creo que va a ir una pareja especialmente a bailar eso. O Carol, que es de Nelson. Ah, no, sí. No, pero la otra. La que cruza la montaña. Y se va a Chile. Sí, hay muchas. Que hay un puerto que se llama así. Puerto Montt. Creo que llegamos a eso. Sí, está un poquito más renovado que lo que hicimos en la social. Meter más cositas. Metimos más. En la social fuimos con muy poquito. Acá es un show de una hora, más o menos. Más o menos una hora. Sí, montonazo. Sí, montonazo. Que creo que más o menos va a durar una horita. Y sentí el apoyo de la gente con la alegría que va a comprar la entrada. Sí, sí, sí. Y seguro que alguien va a decir otra. Obviamente que ya lo sabrán, que habrá un par que tienen que tener ahí en el. Sí, no sé, bueno, será esa y que. Todo bien. Que ahora que lo que te repetimos, que lo disfruten, que sea una linda noche junto con su familia, con sus amigos, con quienes en aquellos momentos lo seguían. Lo vamos a compartir. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Buen momento este de Pilo, Sí, nos sacaste. Sí, a él lo sacaste, pero muchas gracias. No, gracias. Bueno, nos veremos el sábado de la mañana. Mañana, a las 10 de la noche, entonces. A las 10 de la noche arranca, ¿eh? Así que anda antes, elegí tu lugar preferido. Mañana pasamos una linda noche. La noche de los 50 años, la noche de oro de los Poder, con el soporte de Cuatro de Copas, que además de hacer soporte, va a hacer su propio show con un repertorio exclusivo para la gente que va a ir. Ya hablaron de década de 80, 70, 60 y a meterle después hasta que las velas no arden. Muchas gracias. No, continuamos.